Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con Sir Elton John y un clásico que él originalmente grabó en 1974 en su disco Caribou. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y esta versión fue grabada en vivo en el año 2000 en el Madison Square Garden de Nueva York para su álbum One Night Only, The Bitch Is Back. Nos vamos ahora con una de las grandes estrellas de la música mexicana de los últimos 30 años. Ella es Julieta Venegas y llega ahora con un tema de su disco Sí. Esto se llama así, uno de sus grandes éxitos, Lento. MC Hammer nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un poquito de hip hop, un clásico de 1989, que tiene un sample de otro clásico de los 80, Super Freak de Rick James, original del 81. La canción You Can't Touch This. Nos vamos ahora con Marc Anthony y el principal éxito que él tuvo en las listas estadounidenses hasta la fecha, una canción de 1999 que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está I Need to Know. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estábamos oyendo un clásico del año 73, tal vez, un éxito del soul de Filadelfia, un éxito instrumental grabado por los músicos que originalmente contrataban Kenny Gamble y Leon Huff, los creadores del sonido de Filadelfia, para hacer la música de esta maravillosa movida musical espectacular de los 70. Y esos músicos se conocían colectivamente con un nombre, MFSB, que significa Mother, Father, Sister, Brother. Este tema lo grabaron con los coros del grupo The Three Degrees y se hizo muy famoso porque fue también el tema de uno de los principales programas de música de la televisión estadounidense durante 20 años, tal vez, el programa Soul Train de Don Cornelius. El tema TSOP, The Sound of Philadelphia. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y una canción que ella originalmente grabó en el 2001 y que fue éxito, si no estoy mal, en el 2002, en este remix junto a Pharrell Williams. Aquí está esto que se llama Boys. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. Un éxito de 1980 a esta hora por un gran guitarrista y cantante de jazz, pop y R&B, el señor George Benson, con una canción que fue producida por Quincy Jones y escrita por Rod Temperton, que de hecho fue el autor de muchos clásicos de Michael Jackson como Thriller, como por ejemplo Rock With You o Off The Wall. Y es el tema Give Me The Night. Nos vamos ahora con algo de hip hop. De 1992 llega House of Pain con este éxito. Creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Jump Around. Un clásico de 1978. Por el grupo más duradero en la historia del rock, diría yo, y son obviamente los Rolling Stones. Estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche un éxito de su disco Some Girls, una canción que de hecho tiene un ritmo de disco, y es el tema Miss You. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar con música, uno de los grandes éxitos de Eminem, del álbum más importante de su carrera, el disco The Marshall Mathers LP del año 2000. Esto se llama The Real Slim Shady. May I have your attention, please? May I have your attention? Thank you! Billy Joel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que él originalmente grabó en su disco Glass Houses de 1980, una canción cuya versión original creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, y esta versión fue hecha en un concierto histórico, un concierto con el que se cerró el original estadio de los Mets de Nueva York, el Shea Stadium, y Billy Joel, como buen neoyorquino, fue el encargado de hacer este show, la canción You May Be Right. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de 1999 por una ex Spice Girl, la primera que se salió del grupo, Jerry Halliwell, que creo que hoy en día usa el nombre Jerry Horner, y es una canción de su disco Schizophonic, su primer disco en solitario, Look At Me. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Good looking, bad tasting, full-bodied, butt-wasted,